Solo quiero verte hasta la... sentía perdido y yo me sentía sin nada. Ay, es que yo era un desvarío que donde pisa resbala. ¿Cuánto tiempo que ha pasado sin saber nada de ti? A lo mejor te ha borrado todo lo que yo lloro por ti. ¿Cuánto tiempo que ha pasado? Eres el aire que me lleva mi pensamiento.